Estamos de nuevo juntos un día más, que es nuestra forma de agradecerte y hacerte un regalo. Hoy, unimos nuestros corazones y mentes para establecer una intención global y liberarla al universo. Con esta meditación continuamos avanzando hacia un cambio en nuestra conexión colectiva que nos llevará a un destino compartido de bondad, gracia y felicidad. Así que, una vez más, busca una postura cómoda y unamos nuestros corazones y espíritus mientras Deepak nos guía en una bella visualización de unidad, paz y abundancia. Welcome back. This day is a gift for you, our global community. Our meditation today focuses on peace, harmony, laughter, love, and well-being. The simple yet precious gifts of abundance that we can enjoy with and intend for our families, friends, neighbors, and everyone around the globe. Bienvenida, bienvenido. Este día es un regalo para ustedes, nuestra comunidad global. Nuestra meditación de hoy se centra en la paz, la armonía, la risa, el amor y el bienestar. Los sencillos, pero bien valiosos regalos de abundancia que podemos disfrutar y buscar para nuestras familias, amigos, vecinos y para todos los que habitan el planeta. Please begin by taking a comfortable seat and closing your eyes. Bring your attention to your heart center. Repeat these intentional words as today's centering thought. Love and abundance for all. Love and abundance for all. Por favor, comienza por sentarte cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu atención al centro de tu corazón. Repite estas intenciones que serán el pensamiento central de hoy. Amor y abundancia para todos. Amor y abundancia para todos. Envision a beautiful white light emanating from your heart, this place of pure love, peace and joy. Take a moment to be with this warm, expansive, healing light. Feel it expand within each and every cell of your body, filling you with the most blissful sense of peace and well-being. Picture at the center of your now light-filled being within your heart, one of the special gifts that you have been placed on earth to offer the world. It is dazzling in its brilliance, radiant with possibility. Imagina una hermosa luz blanca que emana de tu corazón. Es el lugar de amor, paz y dicha puros. Date un momento para sentir esta cálida luz sanadora que se expande. Siéntela expandirse en cada célula de tu cuerpo y percibe cómo te llena de la más placentera sensación de paz y bienestar. Visualiza, en el centro de tu ser, ahora lleno de luz, dentro de tu corazón, uno de los dones especiales que se te ha dado en la tierra para compartirlo con el mundo. Es deslumbrante en su esplendor e irradia posibilidad. Now imagine you're a part of a vast circle that includes everyone else on the planet. And everyone in that circle is also connecting with his or her inherent light as they visualize the divine treasure they have to share. You gaze upon the light of each and every person as far as your eye can see. As you look a little deeper, you see and sense the bountiful gifts that are in the hearts of all the people, gleaming and golden, just waiting to realize their destiny, to be expressed and received lovingly, to elevate the vibration of peace and well-being for all. Ahora, imagina que eres parte de un gran círculo que incluye a todos los habitantes del planeta. Y todos en ese círculo se conectan también con su luz propia, mientras visualizan el tesoro divino que han de compartir con los demás. Puedes admirar la luz de todos y cada uno de los que están en el círculo, hasta donde tu vista lo permite. Al mirar un poco más profundo, ves y percibes los abundantes dones que están en los corazones de toda la gente, brillantes y dorados, esperando cumplir su destino, expresarse y ser recibidos con amor para elevar la vibración de paz y bienestar de todos. You now hold your unique gift, your beautiful light, in your hands. Feeling the warmth, you tenderly turn to your right and gently offer it to the person beside you. You feel completely received as your gift is accepted with honor, grace, and gratitude. With reverence, you turn to your left and openly accept into your heart the gift that your neighbor is generously giving you. Whatever that gift may be, a smile, a joke, or a warm embrace, you accept it and receive it in your heart with deep gratitude. As you drink in the light and love, you turn back to the person on your right and share this blessing with that person. Basking in the beauty and flow of the gifts being expressed, shared, and received, one after another, you know that the circle is indivisible and the abundance is endless. Delight in the knowing that the gift you have shared is divine, infinite, and eternal. Ahora sostienes tu don único, tu hermosa luz, entre las manos. Sintiendo su calor, lleno de ternura, volteas hacia la derecha y con amabilidad se lo ofreces a la persona que está a tu lado. Te sientes plenamente bienvenido, bienvenida, mientras esa persona acepta tu don con honor, gracia y gratitud. Con una reverencia, giras hacia la izquierda y con los brazos abiertos aceptas en tu corazón el regalo que tu vecino te entrega generosamente. Sin importar cuál sea el regalo, una sonrisa, una broma, un cálido abrazo, lo aceptas y lo recibes en tu corazón lleno de gratitud. Mientras absorbes la luz y el amor, vuelves a girar hacia la persona que está a tu derecha y compartes esta bendición con esa persona. Disfrutando de la belleza y el flujo de los dones que se expresan, comparten y reciben uno tras otro, sabes que el círculo es indivisible y la abundancia es infinita. Deleítate sabiendo que el don que has compartido es divino, infinito y eterno. Send these feelings of peace, love, equanimity and joy to those in your life and those around the world who may be experiencing turmoil and pain. Visualize the good feelings that you hold in your abundant heart, swaddling in a warm, soft blanket those who most need your gifts of peace and love, uniting everyone together as one. See each and every heart and soul on our beautiful planet receiving peace, healing, and abundance. Envía estos sentimientos de paz, amor, ecuanimidad y dicha a aquellos que están en tu vida y en el mundo que puedan estar experimentando dolor y confusión. Visualiza los buenos sentimientos que tienes en tu corazón abundante y envuelve en un suave y cálido manto aquellos que más necesitan tus dones de paz y amor, uniendo a todos como uno solo. Mira cómo todos y cada uno de los corazones y almas en nuestro hermoso planeta se llenan de gracia, sanación y abundancia. As you continue with your eyes closed, gently introduce the mantra, repeating it silently to yourself. Yam. Yam. Así, con los ojos cerrados, poco a poco incorpora el mantra, repitiéndolo en silencio. Yam. Yam. This is the mantra that opens the heart chakra, inviting peace, harmony, laughter, and love to reawaken in the heart of everyone around the world. Yam. Yam. Este es el mantra que abre el chakra del corazón, invitando a la paz, la armonía, la risa y el amor para que vuelvan a despertar en el corazón de todas las personas del mundo. Yam. Yam. I'll mind the time and ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y posteriormente me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de terminar. Please release the mantra and bring your awareness back into your body. Take a moment to pay attention to the breath. When you feel ready, open your eyes. Por favor, libera el mantra y toma conciencia de tu cuerpo. Date un momento para observar tu respiración. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre los ojos. Thank you for sharing your abundant gifts with us and with everyone around the world. I hold this heartfelt intention for you and our sisters and brothers around the globe. Love and abundance for all. Love and abundance for all. Gracias por compartir tus abundantes dones con nosotros y con todo el mundo. Tengo esta intención sincera para ti y nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Amor y abundancia para todos. Amor y abundancia para todos. Namaste.